11:16 minutos, estamos ya arrancando este nuevo espacio que vamos a tener los martes aquí en Entre Mate y Mate para conversar un poquito con Lucía Sabela, es médica clínica. Tiene, y atención acá porque nosotros tenemos mucha audiencia de adultos mayores. Y ella, bueno, viene trabajando también en algunos centros de jubilados, viene trabajando con ese sector que en Capilla del Monte es muy grande, es masivo, yo diría. Estamos hablando de más de 5.000 adultos mayores, se habla de eso. Es una de las ciudades con mayor cantidad de adultos mayores en Córdoba y esto, bueno, marca también una necesidad de poder hablar algunos temas, porque además es uno de los sectores no solo más frágiles por ahí en términos de la salud, sino que hay una poca cobertura, una falta de cobertura, lo sabemos, lo hemos hablado acá, la poca cobertura de PAMI, las dificultades que hemos tenido, las clínicas que han cerrado, abierto, y siempre es un tema que bueno, que angustia mucho porque es una etapa además muy sensible de la vida. Está Lucía Sabela, ya la presentamos, la doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Hola, buenos días, bien. Bienvenida, ¿eh? Gracias. Bueno, sí, tenía que decir eso también, que es la primera vez que estoy en radio. Pero sí, yo estoy trabajando ahora en el Pacton, justamente, en que ahora se llama Hogar Capilla del Monte, cambiaron de nombre. Ajá. Y son 120 adultos mayores que hay en general siempre. Son 120 camas y bueno, es una importante cantidad. Es mucho, yo no tenía idea que sean tantos. Y eso tantos. Es en uno y hay varios. O sea, sí. No es el único. No, pero no tenía idea que el Pacto tenía. Claro, 120 camas. Sí. Y son todos PAMI. Sí, son todos PAMI. Del Pacto. Y digamos, los cubre ahí la obra social, sí. Sí, cubre. Uh-huh. Y en general siempre derivábamos a la clínica de La Falda y ahora también hay como un problema con PAMI. De va que, a Cruz del Eje también. Sí, ahora sí, va a Cruz del Eje. Sí. ¿Qué tema ese? Porque sí. Digo, no lo hablábamos, no es tema de noticia, pero genera un movimiento, en una, como decimos, una etapa muy sensible de la vida, sí, que cambiarte así, de golpe, sin mucha explicación tampoco, entonces algunos, sí, especialistas los tenés en La Falda, otros en Cruz del Eje, sí, y genera una sensibilidad que no me pero parece que no va. Pero el desplazamiento de, el una, desplazamiento de un adulto todo mayor, o sea, ya, sí, es un estrés total, sí, ¿no? Y más, digamos que la mayoría, no es que vos decís, bueno, me pago un remis para irme a Cruz del Eje, ¿no? Te tenés que tomar el colectivo. O sea, es, sí, es realmente un estrés importante, más, bueno, el colapso del sistema, más sacar el turno, esperar y toda esa dilación, sí, que y se sobre hace. Sobre todo eso, el cambio de turnos, el cambio, perdieron los turnos que tenían, cambian de médico, sí, cambian de especialistas y todo eso es un estrés grande que se genera justamente en una etapa en la que hay que evitar estrés. Sí, bueno, pero ese puede ser el primer tema, porque ¿cómo se viven esas situaciones? Bueno, después vamos a hablar también del tema de cómo está la salud y esas cosas, seguramente también los oyentes o oyentas, por la característica del programa, porque hemos hablado de esos temas y porque a lo mejor tampoco hay otro lugar donde se pueda hablar, seguramente saldrá, pero también queremos que en este espacio que estamos presentando hoy, va a ser nada más que la presentación del espacio, salvo que quieran mandar ya sus consultas al 570-333, lo pueden hacer a través de WhatsApp, lo pueden hacer por mensaje de texto, como pueda, pueden mandar un audio también a través del WhatsApp, y en el Facebook Entre Mate y Mate Capilla del Monte, que es el grupo abierto, donde también pueden publicar y nosotros vamos a estar actualizando ahí para ver si aparece alguna cosa. Recién la noticia que estamos contando es que se viene una ola polar, ¿no? En Capilla del Monte, sí, y en el país está llegando el frío, también eso genera, bueno, alguna sensibilidad. Sí, con eso con eso llegan también muchas enfermedades, más que nada respiratorias, ¿no? Sí. Entonces estamos ahí a full con la prevención y la promoción de evitar tomar frío, hábitos saludables, el té con limón. Y en general ahora yo tengo en los dos hogares que trabajo, sí, la mitad está con problemas respiratorios, ¿no? Sí, ¿cómo se puede prevenir? Porque uno más o menos, por ahí podemos hablar. El, sí, otro día escuchamos, el sábado, sí, la edición de Crece la Voz, el programa que hacemos acá sobre el buen vivir, y era Salud para el buen vivir. Fue interesante escuchamos a varios especialistas, y hablaba Hugo Spinelli, por ejemplo, que es titular de la Cátedra de Salud Colectiva y de la revista de Salud Colectiva, que decía que el problema que tenemos es que confundimos salud con medicalización, digamos, o, sí, con incluso con con los hospitales, sí. Como si eso fuera la salud, y en realidad sí. Hay algo previo, claro. ¿No? Que es la prevención, sí. Y cómo la vida saludable. ¿Cómo se sí. puede prevenir ahora, por ejemplo, las cuestiones respiratorias y todo esto? Bueno, una es eso, evitar tomar viento frío, ¿no? Eso es fundamental, siempre cubrirse el cuello. Y otra es también eso, ¿no? Tomar desde la mañana, empezar con algo caliente, con miel, canela, jengibre, limón. Cosas que te suban las defensas y a la vez te hagan expectorar, ¿no? Si hay algún bicho dando vuelta, que lo elimine rápido, ¿no? Uh-huh. El propóleo es para... el propóleo a veces, es buenísimo, sí, también. Porque sí. Se usa a veces como especie de antibiótico, pero también sí. Como prevención puede servir. Sí, puede servir. Ajá. Como prevención. Y también tiene, bueno, esta propiedad antiséptica que cuando hay pequeñas cantidades de virus o bacterias los puede frenar, digamos. Claro, claro. Antes de llegar a la peste total. Al antibiótico, sí. Claro, al 500 miligramos que te tienen que mandar. Que ya sí. No hacen nada encima. A mí el antibiótico... El bicho sí. Muta, sí. ¿Viste? Pasa sí. Que se va creando resistencia también, que ese es otro gran problema que tenemos, y más que nada en centros asistenciales donde hay mucha cantidad de pacientes, por ahí la resistencia en la que se tiende a tratar generalmente, sobre tratar con antibióticos, entonces los pacientes van generando resistencia, el mismo antibiótico ya no hace efecto, o se necesitan dosis mayores o cambiar de antibiótico, que es lo que se suele hacer, ¿no? Claro, claro. Es como... De grupo como, de antibióticos. Sí, sí, como los agrotóxicos, ¿viste? Ya no le hacen sí. Nada y tenés que mandar cada vez más. Sí, cada vez más. ¿Qué sí. Tema, ¿eh? ¿Cómo vamos...? ¿Hacia dónde va? Porque también eso te vas preguntando cómo terminaremos si sí. Ya es casi crónico tomar medicamentos. No sí. Es una cosa que la gente acude excepcionalmente, ¿no? Cada vez. Y este es un tema importante que estás diciéndole, porque están todos los adultos mayores, generalmente están polimedicados y sobremedicados, ¿no? En general toman de 6 a 10 medicamentos por paciente, ¿no? Sí. Y eso es como un tema también preocupante porque no habría por qué estar tan medicados, porque un medicamento te lleva a tomar otro protector gástrico por todos los medicamentos que se toman, y así es como que también es un tema que es importante tratar de evitar en el adulto mayor, la automedicación y la sobremedicación. Uh-huh. Por parte de diferentes médicos o diferentes personas, que de repente uno le recomienda una cosa, el otro, nadie sabe en definitiva la cantidad que toma, y cuando vos ves la historia clínica y te das con que toman 10 medicamentos y bueno, muchas veces es difícil ir sacándolos, ¿no? Sí, vos te dedicás como médica clínica, ¿sí me sí. Describiste? Sí. Eso es una concepción de, digo, más allá de las especializaciones, porque también hay una tendencia a la sobreespecialización, sí, a la cosa sí. Muy, muy... Sí, fina. Muy fina y muy particular sí. Y saben sobre eso. Y prácticamente yo, porque mi vieja, como saben, también es jubilada, es de PAMI y vive acá en Capilla del Monte hace muchos años, y eso... También he seguido sus derivaciones. Sí. Y pasa esto, de que un médico especialista es difícil que se vincule con el otro sí. y que entiendan es la complejidad sí. Del cuerpo en términos completos, ¿no? Sí, faltaría como ese, el médico cabecera, digamos, sí. Que es el que ve al paciente sí. De toda la vida, sabe lo que toma, qué problemas tiene, y eso hoy por hoy es difícil de lograr. Y eso, no sé, en tu experiencia justamente de médica clínica, que es como sí. Un poco también articular eso, ¿no? De poder tratar los distintos aspectos. Todo paciente, y me imagino que un adulto mayor más, ¿no? Pero me parece que todo paciente, cuando estamos con alguna dolencia, molestia o inconveniente, lo que necesitas es esa contención. De alguien que te diga, bueno, a ver, anda a hacer este estudio, me lo traes, lo leemos, vemos si hay que hacer otro estudio. Pero esa cuestión de que te mandan al cardiólogo. Bueno, el cardiólogo te estudia el corazón, te sí. Dice, bueno, toma esta pastilla. Pero después vos tenías problemas gástricos, que el cardiólogo no lo sabe. Sí. Vas al gastroenterólogo, que te da otra pastilla, pero que no es buena para el corazón. Tal cual. Y si no tenés alguien que te regule eso, porque convengamos que en el sistema PAMI, el médico de cabecera te firma, te sí. Manda, te diría, o sea, no te está viendo. Y tiene viendo. Un montón de pacientes también. Miles. O sea, está sí. El doctor Guerra y la doctora Rastin, que están colapsados de sí. Pacientes. Y... Claro, no te provee esa posibilidad de que el médico de cabecera realmente cumpla la función sí. De médico de cabecera. Sí. Y con eso nomás, a mí me pasó, ¿no? Estaba con problemas. Ya un médico me dijo, bueno, tranquila, ya está, me tranquilicé. Y ya muchos sí. De los síntomas que tenían desaparecieron, porque muchos se deben a los nervios, sí. A la angustia que te genera. Sí, sí. ¿No? Y la eso, ansiedad, la ansiedad, pero... Capaz. Y además pensá que además te tenés que trasladar o a La Falda o a Cruz del Eje, ¿no? Uh-huh. Eso, sumale sí. más nervio, más ansiedad, más preocupación. No, y o sea, para que te autoricen una receta también hay que hacerla por PAMI, retirarla los 3 días. Es todo como un trámite que siempre es engorroso, sí. complicado para el paciente, para un paciente que ya no está para pilas y para estar de acá para allá, yendo, viniendo, haciendo. Entonces siempre hay alguien que se hace cargo del paciente sí. que... también tiene una vida y en general sí es un problema para el paciente y para el familiar, hablando del adulto mayor, ¿no? Uh-huh. Bueno, esté atenta también ahí al teléfono, sí, Renata, señor. Que lo tiene al 15-570-333, donde pueden mandar también consultas, preguntas, también de cómo alguna cosa también que pueda tener. Por más que no lo pueda responder ahora, nos encargaremos juntos de averiguar algunos trámites también que por ahí. Viste que nos pasa esto, el otro día lo hablábamos con Lucía, de que mucha gente ya no acude directamente al hospital. Sí. Toda esa etapa ahora ha recuperado algunas cosas, pero tuvimos una etapa donde ya no confiábamos en ir al hospital, sabías que sí. ibas y o bien porque, bueno, hay que pagar. Y esto uno dice, bueno, y lo hemos charlado acá con los funcionarios también, que a veces... minimizan eso, ¿no? Y vos decís, bueno, son 200 pesos. 200 pesos para algunas, para muchas personas, cada vez más, significa a ver si comemos ese día, ¿no? Sí. Y cuando tenés varios hijos y tenés que ir, se enferman varios juntos. Entonces, a veces ni se acude al hospital por este tema o simplemente porque hay muchas especializaciones que no están, que están anunciadas, pero que no están trabajando, que no llegan. Ahora anunciaron un recorte en el hospital. Entonces, sí, por ahí... hay ciertas especialidades que vos lo sabrás, para los adultos mayores son básicos, o sea, como que son sí. muchos más importantes, el cardiólogo, sí. el neurólogo, el gastroenterólogo, sí. que vienen una vez por mes con suerte, que sí. además imagínate la cantidad de turnos que tiene cuando viene, ¿no? Digo, y son cosas que necesitan tener consultas permanentes, sí. y si no tenés los medios para hacerlo, pero si tenés los medios, bueno, te vas a Córdoba, o sea, tenés otro despliegue, ponele. Pero la mayoría no lo tenemos, y los adultos mayores menos, están en una situación de fragilidad mayor, ¿no? Sí. Y no está accesible, no está fácil. Entonces, claro, ¿qué terminás? Diciendo, bueno, ya va a pasar, la pastillita que me dio la otra vez, me la vuelvo a comprar, me la tomo solo, qué sé sí. yo. Sí, por eso. Pero bueno, tenemos esta oportunidad de poder hacer algunas consultas, porque por eso lo pensamos también con Lucía, decíamos, bueno, esa gente que no va al hospital, que por ahí no acude, no tiene la posibilidad, bueno, por lo menos, por ahí... haciendo alguna consulta en la red, se puede sacar cosas que son de lo inmediato, algo sí, que sí. es sencillo de a lo mejor resolver sí. y que se puede tirar. Sí, o prevención mismo, ¿no? Como ella decía, bueno, de ¿cómo hacemos para ahora que se vienen los fríos? Que, bueno, ¿qué cosas son buenas sí. que uno puede incorporar sin tener que entrar a medicarte? Sí, sí. yo creo ¿no? que es fundamental eso, la prevención, la promoción de hábitos saludables. Bueno, por ejemplo, también ahora que hay mucho frío, es importante el consumo de vitamina C. Por los cítricos, más que nada. Cítricos a la mañana sería fundamental también. Todo este invierno sería, ajá. en capilla es más duro. Tratar de hacerse baños a vapor sería ducharse y quedarse un rato con el vapor de agua, que aflojen todas las secreciones, eso, digamos. Eso, ¿no? Que no sí. se acumule ahí, que queda acumule. Lo que es muy habitual. Sí. En los chicos sobre todo, ¿no? Esto de que sí. queda ahí el moco y termina sí. detonando. O también capaz en las mujeres que no se animan a veces a expectorar, o hay personas que tienen más dificultades para expectorar, pero es importante sacarse todo afuera, digamos. Como uh-huh. que no se quede ahí dando vuelta, porque eso es lo que después termina, capaz un catarro se transforma en una neumonía, porque no lo podemos largar, ¿no? Uh-huh. Siempre hay que tratar eso de expectorar, de largar, de... Hay muchos expectorantes naturales también que, eso, como el jengibre, que te abren un poco los bronquios también. Sí. Y bueno, también en caso de que tengan nebulizaciones en casa, nebulizador en casa también es algo que funciona, solamente con agua, solución fisiológica, a los chicos más que nada. Sí. Cuando están un poco tapados, tratar de nebulizarlos. Uh-huh. Cosas menos invasivas para tratar de evitar después un tratamiento antibiótico o tener claro. que internarlo. Sí, a veces sí, bueno, viste la nebulización, que siempre sí. el chico... molesto. Pero la verdad es que sí, evita que en un momento detone sí. eso, ¿no? Y sí. llegue a puntos... Y sí, porque a los chicos les es difícil largar el sí. moco, ¿no? Sí, uno sí. por ahí... como sí. decir, bueno, te da cosa, pero te vas al baño, escupís, sí. haces algo. Sí. Pero los o te sonás más los mocos, los chicos sí. no se suenan fuerte, los claro. mocos y quedan ahí, reciban, sí. entonces pasa, se va al intestino, después sí. por ahí van, ¿no? Como que sí. estamos sí, sí. copados por los mocos. Los respiratorios sí. son cosas que están volviéndose más fuertes, digo, en las ciudades sabemos que sí. Yo sí. lo tenemos comprobado que, la verdad, cada vez más enfermedad respiratoria, también sí. por eso muchos llegan a estos lugares. Eso acá también se va viendo el aumento de las acá se ve mucho asma también. Ajá. Que mirá. Yo no sé si habrá un aumento o no, tantos años de experiencia laboral no tengo para decir eso, pero sí me parece que hay cada vez más predisposición a las alergias y a las enfermedades alérgicas. Y bueno, el asma vendría a ser también, ¿no? Dentro de las enfermedades atópicas, una hay agentes que producen, ya sea el polen, el frío, que producen que se desencadenen episodios asmáticos que a veces se vuelven crónicos, y que eso sí también predispone a una mayor sensibilidad a contraer neumonías o otras enfermedades respiratorias, ¿no? Ajá. Y también es importante hablar, bueno, como siempre, el tabaco y la prevención del hábito tabáquico es muy importante en todo lo que es el tema respiratorio. Y no solamente el tabaco en sí, sino la combustión. El fumar cualquier cosa que se fume genera sería que la combustión, digamos, genera una sensibilidad en los bronquios que siempre va a favorecer cualquier infección o enfermedad respiratoria. Entonces, el hábito de fumar en sí, sea lo que sea que se fume, siempre habría que evitarlo, ¿no? Claro. Buscar otro método también. Sí. Apague eso, Renata, por pero, favor. Pero no puede de ser. De más tarde, no, está la doctora. Déjeme, acá, pues, págame, déjeme. Está bien, el logo quedar no bien. No se puede. Después, sí, no se haga. No, encima sale todo al aire. Ahí, todo. Bueno, ese es uno de los temas, me parece que es el que se viene. O sea, que está ahora en la emergencia el tema respiratorio. Después viene también la fiebre, ¿no? Que aparece. ¿Qué se hace ahí? Porque también hay un punto ahí sensible sí. donde algunos, sobre todo en Capilla del Monte, que hay diferentes sí. tendencias, pues sí, la dejamos. ¿Hasta dónde? Sí, ¿no? Sobre ¿cómo? Todo con sí. los chicos. Sí, claro. Sí. Sí, en los chicos es importante por ahí no dejar la fiebre más de 38 por el riesgo que tienen, sobre todo antes de los 5 años, de convulsionar. ¿No? Sí. Entonces, en general, para mí es importante bajar la fiebre cuando sube de 38, ¿no? Sea con un paracetamol, que es uno de los antipiréticos más inocuos, que no producen efecto, digamos, adverso ni nocivo, muy poco, mínimamente. Uh-huh. Pero bajar, no controlarla que no suba de 38. Es cierto que a la vez todo ese mecanismo de defensa, de aumento de la temperatura, también ayuda a eliminar más rápido la bacteria o el virus que está provocando la infección. Sí. En los adultos, yo soy más de la idea de que se banquen un poquito la fiebre, porque no es más que malestar físico que por ahí hace que se resuelva más rápido el problema, digamos. Uh-huh. Pero bueno, en los niños sí, el riesgo de convulsionar por ahí te hace tomar otras precauciones. Bien, bueno. Bueno, ¿se queda un cachito? Sí. Ponemos una musiquita, nos preparamos acá, le damos tiempo también para que ustedes se puedan comunicar, mandar si tienen y si quieren alguna consulta, alguna pregunta. También, bueno, esto, a lo mejor el hecho o el vínculo con el PAMI, nosotros también nos comprometemos a lo que no pueda ella averiguar, averiguarlo también, lo que tenga que ver con trámites o esas cosas que también se le hacen difícil cuando tenés que ir a preguntar sí. y a veces lo dejás pasar y así... Sí. Va pasando, ¿no? Pero bueno, el otro día fue mi vieja a comprar el PUF, ¿no? El que le llaman sí. para la respiración. 1.200 pesos, me parece que me dijo. Oh. Sí. Y antes venían por remediar. Estoy siendo muy barato, pero, claro. Sí. Y lo sacaron, ¿no? Sí, bueno. Ahora ya no está entrando nada por remediar. Entonces, otro problema más, otro gasto económico importante. Es muy grave eso. Es de las partes que más duelen. Hemos visto, no la quiero meter a la doctora en esto, pero digo... Sí que hemos visto la fuerte opinión que bueno que ha terminado en lo que hoy vemos, el descenso de la confianza en el gobierno, que empezó justamente en diciembre con la medida de la ley de la reforma previsional. Es decir, tocar a los viejos y a los jubilados sí. parece que ya está en nuestra es fibra. Muy bajo. Sí, que no, sí. no. No nos cabe, ¿no? Aunque todavía algunos puedan justificar, me parece que es el lugar más sensible de la sociedad y donde tenemos que poner un basta, ¿no? Un decir, esta vez con esto no, ya nos pasó ya en el 2001. Eso cuando les bajaron el 13% a los jubilados, que ganaban 150 pesos, ¿no? Y que se movilizaban y salían todos los miércoles con Norma Pla, todos los viejos a pedir que por favor no les sigan bajando, porque además no aumentaba y les descontaron el 13%. Bueno, ahora esto fue un descuento, ¿eh? Lo que pasó, la reforma previsional, fue un descuento de otra manera, al estilo que se hace ahora, es decir, una devaluación con inflación y no te aumento los salarios. Eso es el 13% precisamente que les descontaron. Bueno, ya venimos con más, ¿eh? Con más, con Lucía, y ustedes también se pueden comunicar al 570-333 o en el Facebook. A través del grupo abierto de Facebook Entre Mate y Mate Capilla del Monte. Muy bien. Chao. Durmiendo a 2 metros bajo tierra. Y ahora he decidido dormir sobre la tierra. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía que ahora prefiero que me den las claras del día. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía que ahora prefiero que me den las claras del día. No, no, no, no. No, no, no, no. No más llorar. No, no, no, no. No, no, no, no. No más llorar. Empieza mi viaje en la carretera, por fin camino sola, en mi casita con rueda. El tiempo será para mí lo que yo quiera que sea, nunca un nudo, nunca un muro, solo lo que yo quiera. Recorro montañas, desiertos, ciudades enteras, no tengo ninguna prisa, paro donde quiera. La música que llevo será mi compañera. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Aprendí a escuchar la noche. No pienso enterrar mis dolores. Pa' que duelan menos, voy a sacarlos de dentro, cerca del mar. Pa' que se los lleve el viento, pa' que se los lleve el viento, pa' que se los lleve el viento. Hoy pa' mí la burra grande, ande que ande o no ande, que la quiero pa' dar cofe, a quien me importune este cante, que tengo yo en mi soledad. Bueno, y seguimos con Lucía, que está acá, nuestra médica de cabecera ya aquí en el, en el programa, para poder consultarle. Va a estar los martes, así que ustedes pueden empezar a mandar y las vamos guardando, las preguntas, consultas para el martes que viene, así no se las olvidan. ¿Qué otras cosas, Lucía, si tuviéramos que destacar, a ver, alguna cosa de las que hoy aparecen con mayor frecuencia y que no estamos teniendo tan en cuenta de enfermedades o de cosas que se han vuelto crónicas, ¿no? Algunas cosas que antes eran más excepcionales, hoy son más crónicas. Como la tiroides, por ejemplo. Ajá, mira. Ahora una cantidad de pacientes que son hipotiroideos y que, bueno, son, a mí lo que me llama la atención es que son todas enfermedades que requieren la pastillita de por vida, ¿no? O sea, que no es que se tratan un mes, que se tratan 10 días, una semana, como los antibióticos, sino que es una pastilla de por vida para tiroides, para diabetes, para hipertensión, que bueno, son las enfermedades más prevalentes, ¿no? Sí. Sobre todo las cardiovasculares, y sí, ahora empezó la tiroides, es impresionante, que también se deben por... Muchas se pueden prevenir, ¿no? La tiroides se podría prevenir, o sea, mismo con el yodo, viviendo cerca del mar, tomando un poco de agua de mar diariamente, la espirulina, hay muchas cosas que tienen yodo que por ahí, si uno las transforma en un hábito, se pueden prevenir, ¿no? Y otras que son por valores de laboratorio, que por ahí no tienen clínica, y se empiezan a tratar enfermedades por un valor de laboratorio, que es puede ser el mismo acá y en Estados Unidos, donde es completamente diferente el tipo de paciente, el tipo de vida. Entonces, esas cosas que por ahí no se... uno no entiende por qué, o por ejemplo, en Estados, en Europa, para tratar la tiroides es cuando la TSH es por arriba de 6. Acá por arriba de 4 ya la tratan. Son parámetros que se usan distintos. Claro, que son como, ¿no? Muy, muy generales, muy, que sí, no están tratados particularmente, que también tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? El sistema tiende a fragmentarte. Sí. Y bueno, y de paso, si te puedo encajar la pastilla de por vida, bueno, mejor. Más mejor. ¿No? ¿La diabetes también ha aumentado? Yo diabetes hay muchísima. Hay mucha. La verdad que, bueno, no sé si ha aumentado, ¿no? Pero el consumo de harina y de azúcar aumenta y está claro, íntimamente relacionado con la diabetes. Sí. Uh-huh. Y mismo la dislipemia, que es el colesterol alto, el famoso colesterol, los triglicéridos, que también es por la dieta. O sea, la mayoría de todas las enfermedades más frecuentes son prevenibles con hábitos de vida saludables. Sí, o en todo caso, lo inverso también podríamos decir, empiezan a aumentar por el tipo de alimentación que empiezan estamos teniendo. Empiezan a aumentar, ¿no? Sí. Sí, la celiaquía también antes uno no, más allá de que después se fue descubriendo, pero a partir de que se fue descubriendo empezamos a encontrar un montón de gente. Bueno, pero también nosotros damos como súper naturalizado que la harina que consumimos está reforzada con hierro y otras sustancias que, no sé, por ley, y eso también, no está estudiado el impacto a largo plazo que puede generar en la población, y muchas de esas cosas tienen que ver con la intolerancia a la lactosa, sí, también. Con suplantar con un montón de cosas, bueno, los yogures todos tienen un montón de, de cosas que suplantan la alimentación que antes teníamos de manera natural. ¿No? Bueno, los mismos chinos que dicen los 5 venenos blancos, de la sal, el azúcar, la harina, los lácteos, y justo las enfermedades más frecuentes del tipo alimentaria o alergia alimentaria, bueno, están la diabetes sería por algo relacionado con azúcar, no es directamente una intolerancia, pero es una intolerancia a la glucosa, que sí, que en definitiva vendría a ser también dentro de las enfermedades alimentarias. La intolerancia a la lactosa por el alto consumo de lácteos. La celiaquía, de intolerancia al trigo, avena, cebada y centeno, a la proteína de la leche. Bueno, están todas relacionadas con la alimentación, que de alguna forma no sabemos hasta qué punto ese grado de refinamiento, de adicción de sustancias, todo ese proceso, cómo interviene para que después, bueno, terminen generando reacciones en el cuerpo que se vuelve intolerante, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, es para tener en cuenta y en todo caso entender que no es un capricho de algunos locos, naturistas, sino que evidentemente, ¿cuánto en la salud más institucional, más oficial, se tiene en cuenta o se está empezando a ver o todavía estamos profundizando el modelo de medicalización? Sí, no, todavía es medicalización. Mm-hmm. Es más, mismo yo pongo en las carpetas dieta rica en hierro, que es lo máximo que se puede poner más o menos con la dieta, pero en general sí, te dan la pastillita de hierro y el ácido fólico. O sea, seguimos siempre con medicamentos en primer lugar. Sí. Que se trata de hacer cada vez más hincapié, digamos, en la alimentación, en los hábitos, pero evitar el sedentarismo también es algo muy difícil, también en la tercera edad, porque las actividades que pueden realizar en general no está bueno que las realicen solos por las caídas, entonces se requiere acompañante o que salgan a caminar de a 2 o 3 o un grupo de adultos mayores, que sería lo ideal. Pero eso sería importante también, ¿no? Promover la actividad física aeróbica moderada, no intensa, porque también eso puede generar problemas cardiovasculares, pero una actividad moderada podría prevenir un montón de enfermedades, sí, más que nada cardiovasculares, ¿no? Sí, bueno, de eso hemos hablado también, ¿no? De la contención. Hoy se necesita mucha sensibilidad en los lugares de decisión, en los gobiernos, en los lugares que tienen por ahí la posibilidad de incidir en alguna política, sobre todo de salud, pero también estamos hablando de deporte, cultura, todo eso es la posibilidad hoy de contener a mucha gente que, bueno, va perdiendo espacios de referencia porque todo va tendiendo a la individualización. Sí. Entonces el que no tiene un espacio de socialización, antes se socializaba más fácilmente porque era parte de nuestra cultura. Sí. Hoy quedás replegado, si no hay algún tipo de dispositivo, quedás replegado ahí, y bueno, y la tele y la cosa nos va consumiendo, y a veces no por decisión, sino por falta de espacio, y no es tan difícil, No es tan difícil, ¿no? Y por falta de información también, porque yo me doy cuenta muchas veces, la mayoría de las veces que atiendo pacientes, yo trato de dedicarles siempre tiempo, y los pacientes no saben en realidad lo que tienen, lo que les pasa o la disfuncionalidad. Y una vez que le entienden y que vos le explicas, o la falla renal, por qué tiene que consumir agua y todo, es distinta la disposición y es distinta la forma en la que ellos se hacen cargo de su propia enfermedad, ¿no? Si saben cómo funciona, si saben realmente lo que le está pasando. Entonces, para mí también es muy importante por parte del personal de salud, del equipo de salud, brindar información al paciente y no guardársela y imponer una actitud autoritaria. Eso, ¿no? Pasa mucho, ¿eh? Mucho. Que no te, que vos vas y te dices, tome esto. Y vos decís, sí, pero explícamelo, porque yo si lo entiendo, sí, capaz que lo puedo procesar de otra manera. Sí, no, es como medio ley. Es ley. No, es, sí, esa ese esquema de omnipotencia de decir, sí, bueno, no, el que estudió acá soy yo, el que sabe lo que tiene que tomar es esto y se acabó, sí, ¿no? Más, sí, o menos. Y es un tipo de violencia institucional que, sí, viene siendo denunciada y que estaría bueno que también se vaya corriendo un poquito más, ¿eh? Sí. Pero eso también tiene que ver con las personas, ¿no? Esto que, sí, para eso sirve este espacio también, para que nos valoremos como, en todo caso, paciente, si querés todavía utilizar esa palabra tan, ay, sí, problemática. La tengo. No, sí, nosotros también. La tengo internalizada porque, por bueno, la mamé 7 años. Pero y claro, todos, sí, nosotros también nos asumimos, sí, pacientes, pero a lo mejor entender que eso no significa, sí, que tienen derecho a todo sobre nosotros. Que, sí, ¿no? Claro. Tenemos la posibilidad de preguntar, de pedir, sí, información, decirle, mire, yo quiero que me explique, o deme un minuto más, tómese un minuto más y explíqueme esto, sí, que me pasa, porque si no me voy... Sí. Y a lo mejor, ¿no? Y porque vivo... en última instancia el que tiene la autonomía sobre su persona es el paciente, el que toma la última decisión es el paciente. Bueno, el paciente, sí, la persona. La persona a tratar. Claro, esto, cuántas cosas se están poniendo, ¿no?, en debate, cuántas cosas estamos, sí, teniendo que transformar y cambiar. De hecho, el debate de esta semana y que mañana se va a tratar en el Congreso Nacional, la despenalización del aborto y esto... Digo, de fondo no es si te gusta o no te gusta ese tema, sí, si vos crees o tu religión te lo permite o no te lo permite. Parece que en el fondo está empezar a salir del lugar pasivo de que algunos tengan que decidir por nosotros en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas, porque también se juega en la política. Sí. Creo que cada vez hay más pedido de participación. No está en el fondo de las luchas sociales el pedido de que venga un gobierno autoritario y nos diga y queremos esto o aquello, el comunismo o el capitalismo con un gobierno autoritario. Se está pidiendo ser parte de las decisiones, ya no queremos ese lugar pasivo. Me parece que también los dispositivos de redes sociales, internet, la conectividad que nos está permitiendo, tiene esa parte, mucho de negativo, pero tiene la parte de decir, bueno, podría cambiar la democracia, porque ahora estamos más en contacto y podríamos participar mucho más directamente. Y bueno, también se juega en la salud y en nuestro cuerpo, ¿no? En la autonomía de nuestros cuerpos. Lucía, muchísimas gracias por esta visita, hermoso. No, gracias a usted. Poder charlar de estos temas también. Y bueno, dejamos abierto para la semana que viene, el martes, sí, la vamos a tener acá. Bien. Y ustedes pueden mandarnos. Perfecto, nos van a poder mandar a través del grupo abierto de Facebook, entre Mate y Mate, Capilla del Monte, o al 03548-15570-333. Pónganos. Quiero consultar a la doctora por la columna y así. Porque... Lucía Sabina. O a Lucía, directamente. Bueno. Sí, claro. Bueno, la doctora Lucía. Bueno. Ahí está. Bueno. ¿No? Bueno, gracias por este espacio. Gracias. Lucía, nosotros continuamos aquí entre Mate y Mate, 12 del mediodía en punto. Y ya nos estamos yendo, ¿eh? Sí, adiós. Pero no, le cuento, sí, antes que este jueves se estrena el documental IRSA, la infraestructura de la devastación. Va a ser aquí en Espacio Belgrano, en el ciclo que tiene Conciencia Solidaria, cada semana aquí en la sala multimedia de Viaraba. Estreno en Capilla del Monte del documental IRSA, que lo hemos nombrado muchas veces, este plan de infraestructura para toda América del Sur, y que tiene marcado, si ustedes ven el mapa de IRSA, tiene marcado todos los cruces y las rutas que se tienen que hacer. Ajá. Y vos decís, ay, qué lindo, la autovía es porque necesitamos llegar a los hospitales de Córdoba. No, no. Mentira. No vas a llegar, pero además ya estaba planificado en este plan infraestructura de la devastación. Este es el documental. Si te querés enterarte, este jueves 18:30 con entrada libre y gratuita para pensar el desarrollo de proyectos de infraestructura a nivel local y regional, dice la convocatoria de Conciencia Solidaria. Este jueves 18:30, aquí en Irigoyen 136. nos vamos nomás. Bueno, eso, déjeme irme con esto que lo compartí en el grupo abierto y lo saqué de la página de Semillitas Zapatistas, que me encanta. Defender la alegría. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla de la rutina y del escándalo, de las ausencias transitorias y definitivas. Defender la alegría como un principio. De las dulces infamias y graves diagnósticos. Defender la alegría como un destino, como una certeza. Defender la alegría como un derecho. Bien, bueno, ¿cuánto tiene que ver la salud con la alegría? ¿Se acuerda de ese médico? Bueno, Emiliano Galéndez, si no me equivoco, fue el que nombraba a un médico. Ya me voy a acordar el nombre de este médico, porque hace muchos años lo estudiamos mucho en Paraná, y que construyó este concepto. Decía él, afirmaba, que se puede medir el nivel de alegría en sangre. Y le llamaba la alegremia. Y bueno, estudiar eso tendría que ser una de las principales tareas de la medicina actual. Estudiar el nivel de alegría en sangre y ver cómo se puede aumentar. Eso también usted tiene autonomía para hacerlo. Y créame que le va a traer un montón de beneficios, señor. Sí, señor. Bueno, eso. Nos vamos nosotros. Bueno, abríguese que va a ser frío a la noche. Oh. Y mañana va a ser más fresquete también. Así que abrigarse, a tomar jengibre, canela, como nos decía Lucía, limón, cítricos, todo, porque se viene fresquete. Esta semana va a estar frío. Bueno. Me llama la gente ahora al aire. Está todo el mundo llamando. Se da cual. Estoy al aire, señores. Pero por favor, bueno, baje de estar tan al aire usted siempre. Ponga un poco los pies en la tierra también. Bueno, ahí estoy. No puedo. Me subí a un globito hace un tiempo y no puedo bajar. ¿Cuánta gente, no? Chao, nos vemos. Gracias, Renata. Chao, hasta mañana. Bien duro. Hey, un saludito a Josian. Lo cogemos bajando. Y tú.